música de CeeLo Green en Mañanas de la X 103.9 FM. La canción se llama Bright Lights, Baker City. Con los muy buenos días, Andrés Salazar, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Les deseamos un feliz jueves 11 de abril de 2024. ¿Cómo estás, Dirk? Bien, Alejandro Marín. Hoy empezando un nuevo ciclo en nuestras vidas. ¿Un nuevo ciclo en el que no nos bañamos o sí, está bien. ¿A qué te refieres? Es a ese, exacto. Ok. Entonces, bien, seamos juiciosos, colaboremos, que es para nuestro bienestar. Por favor. ¿Cómo está el tema del racionamiento para ustedes? Cuéntenos. El sábado me toca a mí. Ah, bueno, entonces perfecto, porque eso te da a ti una libertad y una holgura en la higiene. Igual tú no te bañabas los sábados, entonces. Qué mentiroso, justo le dije esta semana que Andrés sí le toca hoy, pero eso quiere decir que no se baña mañana. No, no, no, dentro de 8 días. Ah, son 8 días, estás bien. Los que no estamos es somos hoy acá en la emisora. En la institución, hoy arrancamos a las 8 sin agua. Entonces, bueno, Alejo. Uy. Ah, bueno. Entonces, bueno, bien. Ahí estamos ya. Bueno. Vamos. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dirk? Pues, Alejo, como esta semana salió el tráiler de Joker 2. Sí. Y como lo hablábamos ayer, no hay nada más peligroso que uno dar con un loquito igual a uno. Porque todo se potencia y lo hemos visto en el cine y lo hemos visto en las series. Pues quisimos preguntarle a nuestros oyentes, quisimos hacer con ellos un repaso por estas parejas tóxicas ficticias, sí, famosísimas. Entonces arrancamos nosotros con la pareja de asesinos por naturaleza. Ok. Y ahí ya es... Es la tuya, tu pareja. No tengo ni idea. La verdad es que no, está demasiado temprano en la mañana para pensar en parejas tóxicas, pero a aquellas personas que quieran participar de nuestra pregunta del día, ya lo saben, ahí está disponible en nuestra página de X, la X más música. Ya saben, un repaso por parejas tóxicas de ficción, empezando con Mickey y Mallory Knox de Asesinos por Naturaleza. Cuéntenos cuál es la suya. Estas son Mañanas de la X. Have a nice day de los Stereophonics en las mañanas de la X 103.9 FM. Buena noticia, Muebles Tu Go tiene ofertas imperdibles para renovar. Sofás desde 1.799.900 pesos. Disponible en tiendas Tu Go y en tugo.co. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas con los muy buenos días. Estamos preguntándoles a todos ustedes a través de nuestra cuenta de X sobre parejas tóxicas reconocidas o famosas o importantes que han hecho parte de nuestro entorno cultural. Arrancamos con Mickey y Mallory Knox y queremos saber, según ustedes, cuáles son las parejas tóxicas de ficción más importantes de todos los tiempos. Estas son las mañanas de la X. Tiempo de hablar de música y conversemos sobre Mr. James Blake, quien estuvo en Bogotá hace unos días como parte de la celebración del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar. Y, hombre, antes de eso, Mr. Blake había anunciado que iba a presentar un servicio nuevo de streaming para pagarles mejor a los músicos independientes. De repente, Andrés, Mr. Blake es independiente y lo anunció a través de sus redes sociales. James Blake reafirma su estatus como artista independiente. Estuvo trabajando 10 años con la disquera Republic Records. O sea, con Universal Music. Con Universal Music, exactamente. Después de que hace un mes más o menos anunciara la plataforma Vault, en donde pondría música inédita para sus seguidores, pues ahora se convierte en artista independiente. Hizo un anuncio oficial a través de su cuenta de Instagram. Explicó que su decisión estuvo basada en su interés por relacionarse más directamente con sus escuchas y por tener más libertad creativa a la hora de presentar sus canciones. Puede resonar con su propuesta musical. Además, tiene la posibilidad de interactuar con mayor frecuencia y de mejor manera con su audiencia, tanto de forma digital como en los conciertos en vivo. El artista cuenta con una lista de correos de la que pueden formar parte sus seguidores para actualizarse, así como una suscripción a Vault directamente. Vault es la plataforma en la cual ya está compartiendo música que no está en ningún otro lado. Tenemos claro, Diana, que eso no va a funcionar. No, obvio. desde que nació la idea. Tenemos claro que desde que nació la idea no tiene ni pies ni cabeza, porque es que por más roto que esté el modelo del streaming como mecanismo de pago para artistas, algo que estoy completamente de acuerdo con los artistas, entre más leo y más estudio sobre el asunto, es insostenible. Tenemos claro que no hay nadie que lo pueda resolver. Además que es idealizado, y digamos que en un mundo feliz, realmente donde todo está dado para, se podría llevar a cabo como una utopía, pero uno tiene que ser pragmático en la marcha, más cuando tiene que como fin un negocio, y no funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Una de las cosas que vale la pena mencionar sobre este tema para aquellos que estén interesados y que estén metidos o metidas en el mundo de la música y que por lo tanto le estén prestando atención a este programa de radio, que es el único que habla de este tema del estado de los músicos y de la monetización de sus canciones en 2024, pues es precisamente que no solamente está roto el modelo, es correcto, está el modelo de negocio, de monetización, está muy roto, eso es un hecho, sino que es que se transformó, se cambió. Es que hace 30 años, cuando la música se vendía, pues adivinen qué, la gente la compraba. Ahora la gente no compra música. La tiene ahí. La gente la alquila en casi un 20%, porque el otro 80% la tiene gratis. No, y es eso, si nosotros, por ejemplo, para poder tener una canción que no fuera grabada, mal grabada, de radio, teníamos que comprar el disco para poderlo tener, ni siquiera era muy raro poder dar con el EP o con el sencillo solo, entonces era una manera de consumo muy distinto. Ahora la relación cambió muchísimo, la relación cambió muchísimo a partir de esa transformación, de la metamorfosis, del negocio de la música, de la propiedad al acceso. Eso transformó muchísimo la conexión que tienen los usuarios con la música, y por eso se está hablando tanto hoy en día de la monetización del superfan. Yo no sé si ustedes se hayan ya encontrado con piezas periodísticas o de análisis en sus respectivas redes sociales hablando de la economía de los fans como esta próxima gran frontera de la música. Sí, sí he visto por ahí algunas acciones que están realizando artistas y sus equipos para mantener vivos o mantener cerca, claro, esa relación que tienen con cierto tipo de seguidores, que hacen precisamente que empiece a crecer más el voz a voz o esa histeria colectiva frente a algún artista, como lo está haciendo Billie Eilish, por ejemplo, con sus estrategias digitales. Eso es claro, ¿no? Eso sí quedó súper evidente. Claro, y por ejemplo, colombianos como Karol G, que tienen un Telegram y una relación directa con sus fanáticos diaria, en donde les envían cosas que no salen en ningún otro lugar, y se sienten ellos que están teniendo una conversación real y directa. Puede que directa sí sea, pero no sé hasta qué punto real. Sí, es cierto. Estas son Mañanas de la X, ahí está entonces James Blake, se va independiente para seguir apoyando y respaldando esta idea de Vault, que es un servicio de streaming donde él sueña con pagarles mejor a los artistas a través de un modelo de negocios que, repetimos, no es tan fácil de solucionar. Estas son Mañanas de la X, aquí están Selena Gómez y Rima, esto es Calm Down, y no olvide que si está en X puede pasar por la X más música, seguirnos y contarnos cuál es para usted la pareja tóxica más célebre de todos los tiempos. Mr. Jack Antonoff con Modern Girls de su cuarto larga duración, con su banda independiente Bleachers. Mi muchacho, mi favorito de estos días, por estos días, es mi headliner favorito. Ese sería el artista que estaría en la cabeza del cartel de un festival ficticio que me inventé ayer y que Diana había elucubrado como parte de nuestras preguntas de esta semana. No nos fue muy bien con la viralidad. Me dio algo de tristeza, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué red? ¿A cuál red se refiere? En todas partes. Claro que no. En Instagram tuvimos como 45 shares, Diana. ¿De nuestra plantilla? Pero acuérdate... Sí, de nuestra plantilla. Algo no estamos haciendo bien con la plantilla. Perdóname, pero yo creo que lo estamos haciendo bien porque tú mismo estás hablando de la nueva línea de negocio, que es el fan chiquito, la comunidad. Superfan. Estamos llegando al superfan, estamos llegando a la comunidad. Qué bien, qué buen pivot. Eso es un gran pivot de Dayana Rodríguez. ¿Cuánta gente compartió nuestra plantilla ayer? De verdad, en serio, digan la verdad. Digamos la verdad, o sea, estamos ya, aquí entre superfans. Ya no ¿cómo se puede ver? Ah, tocas de la X. Yo voy, ya le digo, pero no, es que realmente estamos ejecutando un plan que se estaba dando a través de las redes, por eso lo hemos dicho tanto y nosotros somos consecuentes entre el mensaje que damos, más como lo practicamos. Y además era la primera vez que lo hacíamos, no lo ha hecho nadie, por lo menos. Sí, es cierto también. Vamos sí, a el problema otros. de abrir trocha siempre es que uno está solito. Exacto. Entonces sí, no, yo siento orgullo por el equipo, por lo que se hizo ayer, se hizo lo que dijo el profe. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Dua Lipa. Ahora pues están anunciando y se están compartiendo como estas nuevas dinámicas también de viralidad de los artistas, y es que comparten teaser o pedacitos chiquititos de lo que van a hacer sus nuevos lanzamientos. Ella sigue a la espera, o nosotros como fans del Radical Optimism, que llega pronto, esto va a ser el 3 de mayo, y resulta que hoy a las 4 de la tarde, según su propia cuenta en Instagram, en sus redes sociales, Illusion va a ser este nuevo sencillo que va a acompañar a Houdini y Training Season, y suena así, un poquitico. Radiales. Está destinado para la radio, está destinado para los servicios de streaming. Es el nuevo sencillo, el tercero de su álbum Radical Optimism. Se va a llamar Illusion. Uh-huh. Y pues ahí mañana estaremos poniéndolo aquí en las mañanas de la X. Además de eso, nuestro álbum de la semana recomendado se llama Ohio Players de los Black Keys. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Estamos hablando de parejas tóxicas célebres del cine y la televisión, celebridades tóxicas. Oye, ¿tú no sientes que estamos abusando de las palabras que originalmente se destinaban para definir comportamientos psicológicamente negativos, averiados o desviados, y que hoy en todo, absolutamente todo, lo estamos convirtiendo en un trastorno psicológico cuando en realidad puede ser otra cosa, pero el impulso que estamos viendo que está sucediendo en las redes sociales nos conduce a abusar de esos términos médicos? ¿Como tóxico? No, pero no. Exactamente. Porque tóxico, bueno, tóxico sí es algo que hace daño. Sí. Pero porque físicamente cuando algo es tóxico, pues ese no lo veo, ya te entiendo, como utilizar algo que tiene una definición precisa, científica, supongo, de la materia, y se traslada a algo de comportamiento humano. Es que estuve leyendo ayer un libro y estuve viendo ayer también una conversación de varios psiquiatras y psicólogos que están diciendo, entre otras cosas, están poniendo sobre la mesa esta premisa de que la idea de la enfermedad mental y el impacto que la conversación que se está teniendo en la actualidad sobre enfermedades mentales está siendo bastante negativo, en particular en la juventud, porque estamos mandando a terapia a todo el mundo y estamos terminando de arruinar a la generación nueva. ¿Tú crees eso? Yo creo firmemente que sí. Yo creo que estamos abusando del tema. Así como tú lo has dicho muchas veces sobre, por ejemplo, el mal manejo de la palabra bipolar en algún momento. Exacto, creo que en la actualidad estamos haciendo un pésimo manejo de las palabras depresión, de la palabra toxicidad, de la palabra ansiedad. Pánico. De todo, absolutamente todo. Sí. Que eso se está convirtiendo en un problema más que en una solución. Es más, creo que justo por estos días funaron a una persona en Twitter que habló de TOC, diciendo que se bañaba todos los días. Y ¿Ah, sí? Era ¿de su verdad? TOC. Su trastorno obsesivo compulsivo. Compulsivo. Y todo se fue muy lejos. Ya después la misma persona como claro dijo, sí, entiendo, lamento mucho. Porque sí, se vuelve medio banal el término y se usa como... No, medio banal no, se ha vuelto banal. La conversación está llegando a un punto en el que cualquier circunstancia, decían estos psiquiatras o psicólogos, esto es un asunto que está conversándose en los Estados Unidos. Yo no sé si en Colombia esté teniendo tanto impacto, pero sí me llamó mucho la atención la profundidad del estudio, que dicen que se está abusando. Cualquier cosa entonces que le sucede a una persona joven se vuelve un trauma. Cuando uno, uno puede amanecer bajoneado, uno puede estar triste. Exacto, decían los médicos eso precisamente. Estar triste no es estar deprimido. Exacto. Mucho cuidado. La gente joven tiende a estar triste. Sí. Es normal que los jóvenes estén tristes. Exacto, y además... Es normal porque por ahí están pasando, se llama adolescencia. Claro. Por una razón. Y hoy en día está mucho más expuesta la conversación, ¿no? Digamos que antes... No se tocaba el tema. No, sí, era como... Era, seguía derecho. Sí, uno no admitía que estaba triste, era como usted siempre tiene que estar bien, ¿no? Actitud positiva, que ya se pasa al otro lado. Pero hoy, como está todo más expuesto y está más rápida y estamos más hiperinformados o hiperexpuestos, pues claro, la sensibilidad ante los temas pues está más a flor de piel. Pero sí, lo que usted dice, si uno amanece bajoneado por alguna otra razón, no es que esté deprimido. Ahora, si clínicamente deprimido. Exacto, si ya es una constante. Crónicamente deprimido. Y en particular, vuelvo al tema, el asunto de la juventud. De que estamos entonces, de que los adultos, de que los papás están viendo, no sé, estos cambios repentinos de temperamento en sus hijos y sienten que tienen algún problema o les pasa algo en el colegio y entonces de una lo mandan al psicólogo y el psicólogo les dice, no, tiene un cuadro leve de depresión. Entonces, lo que decían los médicos en esta conversación que estaba yo oyendo ayer es que inmediatamente lo que están haciendo es sedarlo. Claro, medicarlo. Porque dice, tiene un cuadro leve de depresión, no, entonces dele una pasta. Tiene un cuadro leve de hiperactividad, entonces dele una pasta. Tiene un cuadro... Y están complicando más el problema, además de que, por ejemplo, entre otras cosas que recuerdo que decía la conversación ayer, y esto lo estamos hablando porque nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la palabra tóxico y la forma como formulamos la pregunta en nuestra cuenta de X sobre parejas célebres tóxicas de todos los tiempos. Si usted quiere opinar, por favor, hágalo a través de arroba la X más música. Son las 7:43 en Mañanas de la X 103.9 FM. Pero entonces decían, entre otras cosas, que una cosa es hacerle terapia a un adulto y otra muy diferente es hacerle terapia a una persona adolescente. Decía uno de los médicos en la conversación de ayer que en el momento en que usted le dice a una persona joven, puede que, es decir, no se están descartando los traumas ni las posibilidades de que tengan algún desorden mental o algún problema, pero que, por ejemplo, decía una de las doctoras, si usted tiene dislexia, por ejemplo, una de las cosas que decía esta doctora era, hay que decirle a la gente, bueno, usted tiene dislexia como millones de personas en el mundo, usted va a estar bien. O sea, no es como, este es el final del camino, ¿no? Es hay que tener mucho cuidado con la forma como se está diagnosticando, decía esta doctora, porque dependiendo de lo que usted le diga a un paciente en una sesión de conversación sobre, no sé, una ruptura amorosa en la mitad de la adolescencia, ¿no? Sí. Una cosa que hace parte de la vida y que construye, entre otras cosas, la capacidad de resiliencia de los seres humanos, ¿no? Es decir, sí, es muy dolorosa una tusa, pero si usted le dice a un pelado, no, esto es un trauma, adivine el problema que le está generando. Sí, hay que ser cuidadosos con eso, es muy difícil, porque... Está complicado, porque las dicen en estas conversaciones y en estos libros que estoy leyendo, vuelvo y digo, una cosa es una esquizofrenia, una cosa es una esquizofrenia paranoide, un trastorno de la personalidad o bipolaridad, ¿no? Un síndrome de déficit de atención y desorden de la misma, ¿no? Y otra cosa es ser... distraído. Otra cosa es amanecer aburrido. Claro. Otra cosa es tener un problema en el trabajo con un jefe. Pero decían algunos de los médicos que ya hay, por ejemplo, casos en los Estados Unidos de adultos de 22, 23 años que están entrando a la fuerza laboral en Norteamérica y que tienen problemas con un empleador y al otro día la mamá está en recursos humanos. Claro. Y eso que esa es una patica del asunto, porque hay otra que es las consecuencias de consumir ciertas cosas y después ir uno de para abajo, ¿no? Y echar la culpa a otras cosas cuando uno es el que está precisamente haciendo cosas que van a generar consecuencias químicas en el cuerpo. Es uno uno entiende, ¿y por qué me estoy sintiendo así? ¿Pero qué hiciste ayer? O antier, o la semana pasada. O que es algo que has venido haciendo durante los últimos meses con tu organismo. Ahí está también la respuesta. Cuánta reflexión. Fantástico. Muchas reflexiones hoy en Mañanas de la X103.9 FM y recordamos entonces, Dirty, la pregunta del día de hoy. ¿Qué son estas parejas tóxicas que se volvieron famosas? Pueden ser ficticias si quieren, de alguna serie, alguna película, libros, lo que sea, hasta en la música. Claro. Por ahí ya nombraron a doña Yoko. Con Elton, pero por ejemplo... Con John Lennon. ¿Qué dije? Con Elton John, imagínate eso. Entonces, es normal, yo creo que siempre... creo que he visto ese... A mí me pasaba eso. ¿Cierto? Y creo que ese error lo hemos cometido muchas personas. Sí, pasa. Elton John Lennon. Mira, tenemos tres opiniones rápidas. Diego dice, Ross y Emily en Friends. Sí, mil veces sí. Ella ni siquiera lo dejaba estar con su amiga Rachel, aunque uno no sabe cómo lo manejaría. Claro. Su exnovia, ¿sabes? También tenemos por aquí nuevamente a esta pareja, yo sé que a ti te va a gustar, que es la pareja de The Office, de Michael Scott y Jan Levinson, que era la chica con la que él se fue a vivir. Se rompen las cosas y se tratan mal. Por otro lado, entre parejas, la pareja que era protagonista, Joel y Clementine, de Eterno Resplandor de... Una mente sin recuerdos. Para que tú quieras borrar a alguien de tu mente, tienes que ser muy tóxico. Y también otra de las parejas, esta es ficticia, pero no tanto, Diana y Carlos, princesa y el rey Carlos. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Stick Season. Ahí estaba Noah Kahan en Mañanas de la X y este sábado en Animales de Radio estaremos hablando con Uribe DJ sobre el fenómeno de Noah Kahan y sobre las nuevas canciones que están entrando a nuestra programación en 2024, así que no se lo pierda, Animales de Radio el sábado desde las 12 del día aquí en la X. Llega Mixéalo Fest, el primer festival de coctelería que reúne las mejores marcas de licor, bares y restaurantes. Mixéalo Fest, 12 y 13 de abril, entradas en tuboleta.com, no te lo pierdas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Dirty, vamos en arroba la X más música a conversar con la gente que ha hablado sobre celebridades tóxicas, parejas tóxicas, que han dicho en nuestra pregunta de hoy en arroba la X más música en X. Primero saludar a todos los que se conectan a esta hora, un abrazo grande, nos han escrito que están escuchándonos a través de la aplicación, gracias por esto. Y seguimos haciendo este resumen de parejas. Mira que no es necesario que sean parejas sentimentales. Aquí Trino nos dice Walter y Jesse de Breaking Bad. Walter, claro. Jesse Pinkman, sí. Sí, completamente. Mira todo lo que hicieron. Y no es necesario que sean sentimentales. John Solano dice Romeo y Julieta. ¿Qué más tóxico que el suicidio? Ajá. Jazz, buen día. Tony y Carmela Soprano. Uy, sí, es así que... Eso sí que fue terrible. Qué relación más rota. Pero qué... increíble actuación de esas dos personas. Y también por acá nos dicen Doña Florinda y el profesor Girafales. Porque tampoco se concretó nada, ¿no? Y por ahí decían que él estaba casado porque él andaba con argolla en la mano. Claro. ¡Ay, amigo! Todo se supo. Ahí está, todo se supo en Mañanas de la X 103.9 FM. Sigo opinando y contándonos, hablándonos de parejas célebres tóxicas en el entretenimiento. Y aquí estaremos leyendo sus comentarios, opiniones y recuerdos en Mañanas de la X. Es nueva música en la X 103.9 FM. La canción se llama Austin, la hace Dasha. Estaremos también haciendo un análisis de esta canción que hace parte de nuestra programación para arrancar este segundo trimestre de 2024 aquí en la X más música. Tenemos nuevos discos, nuevas canciones y en Animales de Radio con Uribe DJ estaremos haciendo un análisis de lo que ha pasado en 2024 y de lo que sentimos que va a suceder. Estas son las Mañanas 103.9 FM, son las 8:10. Manic Monday de The Bangles, original de Prince, en las Mañanas de la X 103.9 FM. La siguiente sección es una presentación de computadores AMD y al costo en abril ofertas 1000. En abril ofertas 1000 con al costo y noticias 1000 también. Dirty, tengo reportes. Señor, de cuenta de lo que sucedió con la productividad en el eclipse. Nada, no se hizo nada, ¿cierto? Es como cuando juega Colombia acá fútbol. Exacto, exactamente la misma cosa. El eclipse solar en los Estados Unidos le costó a las empresas 700 millones de dólares en productividad perdida. No, además que era en un horario en el que uno está entregado al trabajo. Claro. No hay nada, además que es un pre-eclipse. Alistémonos para, está el eclipse. Sí, el sí, post no, todo eclipse. El día. ¿Qué vamos a preparar para ver el eclipse? ¿Qué comemos? De no, pero es eclipse, vamos a celebrar que hubo eclipse. Exacto. Ah, bueno, no somos los únicos, mira. Ahí está. Y pues obviamente están nuestros amigos de izquierda liberales diciendo que si nuestro sistema económico está diseñado para garantizar que no hay tiempo para apreciar las maravillas del mundo. Hay cosas de cosas, ¿no? Es que se van lejos. Es como, uno entiende. No, hay que trabajar. Uno entiende hasta cierto punto, pero hay facturas. Que claro. No me van a decir los de la luz. Ay. Te va a llegar menos por el eclipse. Hagamos una cosa, mira el eclipse y me pagas el día siguiente. No va a pasar así, Ahí está entonces, 700 millones de dólares se perdieron en productividad, es lo que están diciendo los medios de comunicación relacionados con economía hoy, después del eclipse solar en los Estados Unidos. También ayer comenzó Spotify a desmonetizar cualquier canción que tenga menos de 1000 reproducciones. Ya arrancaron, al año. Son 1000 reproducciones sí. Al año. Sí. Si yo soy artista y lo escucho todos los días 3 veces, ¿me salvo y me pueden pagar? De pronto, probablemente. Bueno, ahí les dejo la idea para que los apoyo. O sea, canciones que tengan menos de 1000 reproducciones al año, es lo que estoy leyendo acá. No reciben no plata. No van a recibir dinero. Claro. Y sí, es que acuérdate que vimos, aunque el análisis que se hizo de estos artistas fantasmas, que un artista puede ser 5 y estar en las playlists, es todo lo contrario. Tiene unos números increíbles y nadie sabe quién es. Sí, brutal, sí. Eso, brutal. Vamos a ver qué sucede, qué impacto tiene eso. Yo la verdad no le veo mucho misterio al asunto, pero pues es otro tema que se está discutiendo en la mañana de hoy en el ámbito cultural, al igual que el tema económico. Un par de noticias ahí con Al Costo en Mañanas de la X. Al Costo.